chiflaba mi tristeza. Ay, te va que va casido en mi pobre vida paria. Solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio en el fuego de remache cuando vos podés percar. Ambeteaba la pobreza en la casa de Persión. Hoy sos toda una bacana. La vida te ríe y carta. Los morlacos del otario los jugas a la parchanda, como juega el gato maul con el mísero raso. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. El bacán que ataca mala tenga peso duradero. Y que digan los muchachos con sus versos milongueros. Y que digan los muchachos que es una buena mujer. Y mañana acuerdo sea descolado mueble viejo. Y no tengas esperanza en el pan. De que mi corazón, si te hace falta una ayuda, si precisas un consejo, acuérdate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.